Donde quiera que me escuches, un abrazo caluroso. Recordando Jueves Clásico, porque recordar es vivir. Alex Sensation en vivo. Thank you. Alex Sensation. Una salsita clásica preciosa. Prepárame la línea, vamos para el aire. 1-800-315-9790 en vivo desde Las Vegas. La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras canto un guaguanco. Dile que no es un desprecio. Para los rumberos, Cali. calentando motores en este jueves presocial. Jueves, Cachi Viernes, Friday Junior, jueves clásico, Throwback Thursday, TBT. Estamos recordando porque recordar es vivir. Alex Sensation. ¿Te gustó esa? El aplauso, hombre, el aplauso. ¡Uy! Eso estaba lindo, mano, lindo, lindo. Y apenas estoy calentando motores, estoy aquí en vivo desde Las Vegas. Llegamos ayer. Las Vegas. Cambio de tiempo aquí siempre me, muchacho. Aquí tengo que madrugar. Cuando vengo aquí a hacer el programa, aquí apenas son las 8:30 de la mañana. 3 hours before. Me toca madrugar aquí, muchacho. All right, estamos en vivo, Nueva York, a través de la Mega. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, toda mi gente del área triestatal, mi gente de Miami, todo el sur de la Florida, Los Cayos también a través del Sol, Orlando y Tampa a través del nuevo Sol, Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play, a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Deja ver por aquí, Sensation. Saludito para de cumpleaños, happy birthday para Viviana de Stanford. Happy birthday, Viviana. Alex, un saludito de cumpleaños. Deja ver por aquí. Para Franco Gabriel. Happy birthday, Franco. Alex, felicita a mi mami que está de cumpleaños hoy de parte de sus hijos. ¿Cómo se llama? Puso el nombre de los hijos y no puso el nombre de la mamá. Chicos, ponme el nombre de tu mamá, por favor. Un saludito para mi mamá de parte de todos sus hijos. Puso el nombre de todos sus hijos y no puso el nombre de la mamá. Ok. Happy birthday to your mom. Breezy, read first, man. Jesus. All right. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Quién me habla? Buenos días. Buenos días. Hi, Alex. Morning, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Sabrina. Bienvenida, baby. ¿De dónde me llamas? De Miami. Bueno, ahora estoy escondida, salí corriendo para el baño para poder llamarte todos los días. Trato de comunicarme y nunca puedo. Gracias por la sintonía, mi amor. Trabajando, escondidita, que no te coja el jefe. ¿A quién quieres saludar, mi Sabrina? No. A mi mamá, Laura, mi papá, Ariel, mis hermanos, Martín, Adriana, mi cuñado, Tato, mis hijos, Nahuel, Julieta. ¿Y ya? Sí. Ya. Ok, baby. Listo, mamita. Cuéntame, ¿qué estás haciendo en este jueves clásico, baby? Cuéntamelo todo. Hi. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿En dónde trabajas? Estoy trabajando en una factoría. Trabajo en Hialeah. Una factoría en Hialeah. Una fábrica. Listo. Exacto. Nice. Sí. Gracias por la sintonía, mi amor. Saludito para tus compañeros de trabajo también. Para todos. Te escucho todos los días, los sábados, sin falta. Muchas gracias. Desde mi amor, pandemia, gracias. Mucho tiempo. Thank you, baby. Un besote para ti. Gracias por eso. Cuéntame, ¿para cuál evento te puedo invitar, Sabrina? Para el Salsa Festival. Salsa Festival, 9 de julio. Ya en par de semanitas. Ajá. Le toca a Miami ahora el Festival de la Salsa. Listo, mami. Quédate en línea. No te me vayas para coger tu información. No te vayas. Quédate ahí. All right. Un merenguito clásico viene bajando. Set de bachata clásica, reggaetón vieja escuela, underground, reggae, freestyle, house, cumbia. Dime cuál es tu clásico de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Tengo un jardín de rosas, hermosas. Tengo un jardín de rosas, son todas para mí. Tengo claveles, tengo violetas, tengo pompones, también yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Las mujeres cuando la enamoro, no drogan, ríen y hacen un llor. Yo me río

Sensation. Gracias por la sintonía en este jueves presocial, jueves casi viernes, jueves clásico, en vivo desde Las Vegas. Sigue reportando la sintonía, 1-800-315-9790, Instagram, Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Súbelo! Se le ha fingido el amor, sin darse cuenta que allá arriba la vigila en bailando. Vamos a la bachata. Una bachatica clásica ahora. Sentimiento. Señora, se fue la mujer, la que me enseñó a querer, la que me entregó su vida. Ahora solo vivo yo, recordando aquel amor que le dio vida a mi vida. Porque sin ella muero yo, y si no vuelve otra vez, pues de pena moriré. Vargas. Tenías los tres golpes: salsa, merengue y bachata. Clásica, tres golpes. Por ahí viene el cuarto, quinto, sexto golpe también. Saludito para mis amigos de Master Barber Inc. Hermanito Rolex, Carlos, Joel, Robert, Big John. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Saludito para Sammy Lebron y toda tu gente allá en Fajardo. Mi gente en Fajardo, muchas gracias. Zoraida también. allá en la Isla del Encanto. Mi hermanito Amauris. Wendy Machín, Vanessa Frías. Hola Vanessa, buenos días mi amor, bienvenida. Lidia, está aquí en Las Vegas, panameña. Me dice Alex, te escucho todos los días. Lidia McKenzie, quiere ir al party esta noche conmigo aquí en Las Vegas. Comenzamos Maluma Land Today. Jueves, viernes, sábado y domingo. Mi hermanito Maluma, Becky G, Zion y Lennox, Blessed, DJ Snake y quien te habla, Alex Sensation. Maluma Land desde Las Vegas. All right. Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Cuando regrese, voy a prepararte la hora de lunch. Los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito, guarda el sobradito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Viene bajando un set de reggaetón clásico, vieja escuela, underground, reggae, freestyle house y más. Llamada número 9, se gana boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Festival de la Salsa o la última misión de Wisin y Yandel. Pégate ya y buena suerte. Mete mano Jesús, Huracán, DJ Madrid, Tiny. Indetenible. La Mega Mezcla. ¿Cuáles son tus planes para el 2022? Hay un aumento de puestos de trabajo que requieren nuevas habilidades y credenciales más altas. En Borough Manhattan Community College ofrecemos nuevas opciones de aprendizaje con la misma educación de alta calidad. Ya sea en línea o en persona, aprende en tu propio tiempo y ahorra miles de dólares. Vamos a encender los motores para iniciar o terminar tu grado. Solicita ya. Visita bmcc.cuny.edu/mega. Comienza aquí, llega a donde quieras.